Oki, ¿duele la eliminación? Sí, sí, son cosas que uno no espera, pero bueno, jugaron un muy buen partido, lo plantearon bien, y bueno, son cosas que del básquet. ¿Justa la victoria de ellos? Yo creo que sí, ellos tuvieron un buen momento, nosotros también, y ellos supieron explotar el final, que nosotros no lo hemos podido, yo estaba cargado con falta, Lea también, y bueno, son cosas que pasan en el básquet y bueno, estaremos buscando la revancha. ¿Se sintió la ausencia, la baja de Bruno Bordón? Y Bruno siempre se siente, es lo que hablábamos en los primeros partidos del provincial, cuando no estaba. Es un recambio natural del interior, cosa que hoy no teníamos. Pivo jugó muy bien, igual cuando le tocó jugar de grande, pero no es su posición natural, así que sí, la ausencia de Bruno siempre va a influir. ¿Qué análisis hace de lo que fue este 2018 para Juventud? No, el análisis es positivo, qué sé yo. Hemos jugado los dos torneos a la par, pero este año no nos han salido las cosas. Al principio, a mitad de año, estábamos festejando el Super 4, estábamos preparándonos a full para el provincial y no se nos dio ahora el final. Pero bueno, como te digo yo, son cosas del básquet, son momentos y momentos. Hoy no nos tocó, le tocó a San Vicente, un justo ganador, así que hay que felicitarlo y prepararse, mentalizarse para lo que viene el año que viene. Terminó el año a descansar y a recargar pilas para el año que viene. Y sí, ahora justamente por mala suerte, ¿no? Digamos, es un año que nos toca descansar. Veníamos de dos años, tres años ya consecutivos de jugar de enero a enero sin parar, así que bueno, vamos a tener que aprovechar, vamos a meter una buena pretemporada, que es lo que nos ha faltado estos años, y mentalizado lo que viene después. Gracias, Oki. Gracias, Oki.